Los meses pasan y nos acercamos al final de la temporada número 18 del Desenterrador. Es difícil encontrar temas, bandas, músicos o festivales de los que hablar a gusto, con tan poco tiempo como se tiene para preparar un programa semana a semana. Así que como ya estaréis acostumbrados a estas alturas, me nutro de estos especiales con más frecuencia de la deseada, pero el resultado es más que satisfactorio igualmente. El segundo adiós. Después de hacer aquel primer especial sobre el adiós, goodbye en la expresión anglófona, hace unas semanas me di cuenta de que quedaron muchas canciones en el tintero y que muchos estilos no habían sido tocados prácticamente. El pop de autor de Leonard Cohen o Scott Walker o Thin the Sticks, la psicodelia de Waves o Brian Johnston Massacre, el soul de las Shirelles o Charles Bradley, estilos pocos habituales en el caso segundo, en el Desenterrador, pero que merecen un hueco, todos apoyándonos en el concepto de la despedida. Habrá más, pero la melancolía y la fuerza interior de muchos de estos temas os dejarán exhaustos para muchas semanas. Así que preparaos para otro viaje emocional que vienen curvas y recuerdos. Y mucho sonido crepuscular. El programa va a ser dividido en dos partes. Una primera parte en la que vamos a hablar un poco más de la música de autor, del pop, pero de autor, de cantautor, que se podría llamar en términos hispanohablantes, que a mí me parece que en este caso no se ajusta al concepto que se tiene en la península de lo que es un compositor, un singer-songwriter, que se podría decir. Y la verdad es que me ha quedado una recopilación bastante curiosa y lo que va a sonar va a ser bastante contenido, bastante suave, vamos a decir, para lo que se podría esperar de este programa, y va a demostrar que, como lo dije hace muchísimos años, el Desenterrador no es tan fiero como lo pintan. Así que aquí van dedicadas todos al término del adiós, el goodbye en el mundo anglosajón, este grupo de canciones. El grande e inmenso Bonnie Prince Billy con la canción I Am Goodbye, que si me esperáis un poco os voy a decir de qué disco es, porque yo creo que esta información os va a ser útil. Del disco Big Word, que encima yo creo que es bastante reciente, si no me equivoco. Bueno, lleva desde los 90, desde los 90, sí, es relativamente reciente, 2009. Lo vamos a poner a un artista al que yo creo que jamás habría puesto, si no fuera porque estoy empezando a pensar que hay muchas canciones de su primera época que me van a interesar. Se trata de Elton John y un clásico suyo llamado Goodbye Yellow Brick Road. Leonard Cohen, que en paz descanse, vaya vida más atribulada ha llevado, vaya cantidad de cosas que ha hecho, bien, mal, canciones, influencias, grupos de todos los estilos que uno no podría pensar han mamado de su música, y tiene esta canción que se llama Hey, That's No Way To Say Goodbye. Luego el artista psicodélico, folky, americano, bastante reciente, se llama Lux Puck. Bastante cachonda esta canción llamada Goodbye Sun. En el 2017, cuando todos creíamos que Matt Lanegan era eterno, sacó el disco Gargoyle y esta canción llamada Goodbye to Beauty, que es bastante bonita, valga el título. El regreso de Morrissey en el 2004 con la canción You Are the Quarry, pero con el disco You Are the Quarry, una de las canciones, yo creo que es una cara B, o sea, es porque cuando salió, eso es. En la edición deluxe vino un segundo CD con 8 canciones y esta es una de ellas, que se llama My Life is a Succession of People Saying Goodbye. Mi vida es una sucesión de personas diciendo adiós. Luego Scott Walker. Scott Walker, cuidado. En el 4, os cuento un poco la historia de este hombre. Empezó con los Walker Brothers haciendo pop blando desde los 50 y 60. Ese pop facilón, baladero y tal, que tanto gustaba y que tanto éxito daba, pues bueno, estuvo en ese rollo hasta un momento dado en el que se cansó y empezó como a, es una cosa curiosa, empezó a salirse del patrón del mainstream y a ir a su bola, cada vez enrarecerse en su sonido y en su propuesta, y aquí ya está bastante fuera de la influencia de lo que fueron los Walker Brothers. Luego las Shirelles y las Supremes. dos temitas muy, muy, muy golosillos que jamás en otras circunstancias yo creo que sonarían en el desenterrador. The Shirelles, Don't Say Goodnight and Mean Goodbye. Y The Supremes, It's So Hard For Me To Say Goodbye. El pop de cámara de los ingleses Tin The Sticks con la canción Goodbye Joe. El grande inmenso resucitado, que en paz descanse ahora por desgracia, Chas Bradley, al que se le dio una segunda oportunidad en la vida y sacó este disco en el 2011 llamado No Time For Dreaming y la canción Since Our Last Goodbye. Y finalmente el country folk jazzero de Lucero en su disco 1372 Overton Park, la canción Goodbye Again. Say die. I'll likely never know the answer why. You are hello, I am goodbye. I am goodbye. Like the end of something wonderful sometimes. Like the way that a wound up toy top unwinds. Goodbye, I am and

to him. Every penny is a penny earned, but my friends just laughed and said it's your turn. Goodbye, sunshine. I bid you. My day. Thank you. follows night, night follows day. Makes like a friend before it slips away. Day follows night, night follows day. Choice. It's heedless of death. It's still got a fire, and I'll keep it burning with hands of desire. The bells of our senses can cost us our pride, can toll out the boundaries that level our lives, can slash like the sunlight through shadows and cracks. Our nakedness calling, our nakedness back. The rhyme of our passions find beauty in loving love. The rhyme of our madness burns cities and push and shoves. And roaring through darkness, the night children fly. I still hear them singing the rhymes of goodbye. Cause when cynical, but you still come around. Please don't knock on my door. You wanna stay? I don't want you to go, but I know you don't love me no more. I've tried and I've tried, time after time. I've given you all that I can. Now I'm weak and I want you, but can't take the pain. So please say, say goodbye again. Well, say goodbye. Please, you're here if you've got no one else. Your voice is soft and your eyes are sweet, but don't hold the love you once felt. I've tried and I've tried, time after time. I've given you all that I can. Now I'm weak and I want you, but can't take the pain. So please say, please say goodbye again. Say goodbye again. I know I'm wasting time. To see your sweet face, I know better than to see you again. Cause I know that I can't make you stay. I tried and I tried, time after time. And I want you, but can't take the pain. So please say, please say goodbye again. And I'm weak and I want you, but can't take the pain. So please say goodbye again. I'll say goodbye. Después de esta larga sesión, larga en el sentido más puramente inesperado de lo que puede hacer el Desenterrador en este segundo programa dedicado al adiós, de canciones de pop de autor, de folk, de country, de estilos que no son muy habituales en el Desenterrador, ahora vamos a acelerar un poco, vamos a darle un poco más de caña y encima ir poco a poco evolucionando. Y la verdad es que las canciones que vamos a escuchar están bastante bien. Bueno, raramente me salen canciones que a mí no me gusten cuando hago esta selección de la audioteca a través de una palabra o un concepto. Pero nunca sabe uno cuando le puede salir una rana o se puede dar cuenta de que bueno, básicamente no todo lo que tiene uno en el momento de la descarga sabía que le iba a gustar tanto en el futuro. La mayoría de los casos suelo tener suerte y el mundo de discos que tengo que no escucho nunca los escucho casi por primera vez y digo, jo, qué buenos, pero no siempre es así. Aún así yo creo que en este caso no va a haber fallo. My Sad Captains y ese post-punk popero elegante con su disco, yo creo que se llama como la canción, pero lo tengo que comprobar. ten paciencia conmigo, porque no es fácil. Que es con el disco, no, Best of Times. Esta canción Goodbye es una que he puesto muchas veces y que me parece una maravilla. Nick Cave at the Bad Seeds, de su disco The First Born is Dead. Esto va a ser un poco más abrasivo de lo que se esperen la gente, porque eso es poco después de abandonar The Birthday Party. La canción se llama Say Goodbye to the Little Girl Tree. Cat People y ese post-punk del libro, muy deudor de los Interpol, con Goodbye Angel, Queen's Stone Age y su Long Slow Goodbye. Ahí nos vamos un poco más hacia el hard rock, bajamos otra vez hacia el pop rock o al rock alternativo, lo queremos llamar, con Overlake y la canción Goodbye. Nos vamos al pasado con los Rocking Bikers y Baby Never Say Goodbye. También al pasado con Canet Heat en el año 70, nada más y nada menos, en su disco homónimo, la canción Goodbye For Now. Vamos al pasado, pero estamos en el presente, con Brian Johnston Massacre, su disco homónimo y la canción Goodbye Butterfly. Post-punk mainstream, el de Placebo, y la canción Song to Say Goodbye. Psicodelia, neopsicodelia, de los Waves, con dos V's, y la canción Baby Say Goodbye. Psicodelia extraña y diferente, os intentaré informar un poco más al final del programa, de Spirit y su canción, bueno, su disco se llama... ¿El disco se llama? Tengo que mirarlo porque es que... Tent of Miracles, y la canción se llama... Stuttgart Says Goodbye. Nos vamos a ese proyecto harto que hizo David Bowie cuando ya se cansó del popularismo ochentero, que se llama Teen Machine. Sacó dos discos con ellos, este es el segundo, del año 91, y la canción se llama Goodbye Mr. Ed. Y cerramos con un doblete de post-rock maravilloso, como puede ser Crippled Black Phoenix y su canción del disco del 2016, Bronze. La canción se llama Goodbye Then. Y luego de los I Like Trains y su post-rock instrumental, Friday Everybody Goodbye. Hasta el sábado que viene. change. Roots we should have taken, roots we turn. Life has always been an open book. But now you know I never call it quits. When in a hole you can be sure I did. There are lots of ways that it could go. Life has always been a rodeo. Whoa, wanna say goodbye to you. The little girl tree. Oh, you know that I must say goodbye to the little girl tree. This wall I build around you is made out of stone lies. Oh, little girl, the truth would be an axe in thee. Father, look to your daughter, a brick of grief and stricken mortar. With this a ring, this a silver hoop of fire. I'll find your maiden main stem just to keep you as a child. I'll say goodbye to the little girl tree. Yes, you know that I must say goodbye to my little girl tree. How fast your candy bones reached out for me. I must say goodbye to your brittle bones crying out for me. Oh, you know that I must say goodbye. Oh, goodbye. Even though you will betray me the very minute that I leave. Oh, say goodbye to that little girl tree. Oh, Lord, you know that I must say goodbye to that little girl tree. Arise up, girl, child, lumps and slipping knots in a two your laden boughs and amongst your roping limbs, like a swollen neck vein branching into lesser, smaller veins that must all just to sing and say goodbye. And let her blossom veils fly, her velvet gown down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down. to a rhythm softly tortured, the motion back and forth. That's a rhythm sweetly tortured. Oh, that's a rhythm of the orchard. And you know that I must say goodbye to the little girl tree. Oh, goodbye. Yeah, goodbye. For you know that I must die. Down, down, down. I love you.

don't want me to know. One thing you can hide from me is that you love me so. Baby, recently you seem to want to let me go. I can't make it out. Is it for real or just a show? Could it mean another guy love has stole your heart away? Could it mean another guy love don't take you far away? But it'll make me cry when you say goodbye. Hope the feeling in my heart's alive. Baby, never say goodbye, oh no. Baby, never say goodbye, oh no. Baby, never say goodbye. Love me in a thousand years from now. Love me in a thousand years from now. Love me in a thousand years from now. Love me in a thousand years from now. If you change your mind about me, tell me right away. I can take it, darling, if you come right out and say. But if you should love me like you loved me yesterday, all you've gotta do is let me know and I won't say. Could it mean another guy love has stole your heart away? Could it mean another guy love will take you far away? But it'll make me cry if you say goodbye. Hope the feeling in my heart's alive. Baby, never say goodbye, oh no. Baby, never say goodbye, oh no. Baby, never say goodbye. Baby, never say goodbye, oh no. Baby, never say goodbye. You all tonight for coming out during Renaissance, Deep Purple and us. I hope it was worth your while coming out on a cold Friday night. On behalf of Renaissance, Deep Purple and Canned Heat, I want to thank everybody. I hope everybody had a good time. You made a lot of noise, and that's what this kind of music's all about. Make a lot of noise. All right. I'd like to take 1 minute to introduce you to Harvey Mandel, please. Harvey Mandel. All right. Alan Wilson, who does just about everything. Larry Taylor on the bass. And yours truly, just talking to y'all, having a good time, Bob.

say goodbye. Baby, say goodbye. Baby, say goodbye. Baby, say goodbye. Baby, say goodbye. Baby, say goodbye. Baby, say goodbye. Baby, say goodbye. Baby, say goodbye. Baby, say goodbye. Oh yeah. Baby, say goodbye. Oh yeah. Of primal meanings, feeding tribal rights, conciliatory quicken moves, cloaked in clones so tight. Presenting offers I can't refuse, options with no end, toss a coin and take a walk into the world of wind. Somehow the prince will come. Hey, I need you. hot. Time is running out, she says. Love is forever. Why? Holding hands, we part the scene, and Stuttgart says goodbye. Goodbye, Mr. Red. so dense. Someone sees it all. Goodbye, Mr. Red. Things are so big, they make no sense. History's so small, people are so dense. Someone sees it all. Goodbye, Mr. Ed. Never mind the pistols, laid the golem eggs. Others came to hatch them outside the pale. Someone sees it all. Goodbye, Miss Red. Anyway, that's it. Thank you, folks. And please keep these to yourself. They are for you.